Bueno, para nosotros es importante que todos los alumnos y alumnas del instituto puedan participar de un encuentro que tiene que ver con algo que hoy está como en el candelero, que es el tema de la educación sexual integral. Muchos parece que la descubren hoy, pero realmente hace 12 años que esta ley ya está en marcha. Nuestra escuela ha sido pionera respecto del currículum. Yo les cuento que en el profesorado de educación primaria tenemos una materia que es un espacio de definición institucional que se llama Educación Sexual Integral. Digamos, en la currícula de los futuros maestros de primaria ya está instaurado en nuestro instituto una materia donde los chicos van estudiando, y chicas, ¿no?, los contenidos de la ley y además las propuestas didácticas que se pueden llevar adelante. Y además pueden tener esto de ver didácticamente cómo se lleva adelante, porque es un contenido transversal, como se dijo en la charla, como se dio en el debate, es un contenido que cada profesor desde su área puede abordar y tiene la obligación de abordar, porque estamos bajo una normativa, una ley que nos dice cuáles son estos principios rectores respecto de lo que significa tanto para el nivel inicial, para la primaria y para la secundaria, que son los niveles obligatorios, cómo uno tiene que didactizar esos contenidos, ¿no? Que cada nivel tiene su especificidad, pero más allá de todo esto, uno sabe que tiene que articular en su programa de estudios durante el año, en la planificación, contenidos que tienen que aparecer. A veces desde la soledad del curso, pero también en relación con otros profesores que están en otras áreas. Entonces, lo importante es que la institución escolar pueda permitirse trabajar esto desde una mirada integral, ¿no? Y además, hablando con los padres de qué se trata, porque no es ningún cuco, ¿eh? Hablar del cuerpo humano no es ningún cuco, sino es tratar de hacer que los papás conozcan de qué se trata esto, para que nadie pueda tener miedo de que su hijo pueda ser adentrado en nada que no tenga que ver con la ley. En la medida que uno pueda dar a conocer esos principios rectores, yo creo que toda la familia va a unirse, porque para un chiquito saber que su cuerpo es suyo y que nadie lo puede tocar es muy importante.